estatua. Por fuera era de cemento, por dentro era de cristal. Y me pusiste en movimiento. Estaba recostado sobre los escombros del pasado. Pero ya no existe nada desde que tú detienes el tiempo. Especies raras unidas al azar. La habitación giraba a nuestro alrededor. Si esto no es amor, el amor se tiene que parecer mucho a esto que siento. Si esto es amor, el dolor tendría que desaparecer en algún momento. Para mí, como una alucinación, un vendaval nos arrastra y vamos sin dirección. Puedes quedarte dormida en mis sueños, puedo morder tus anzuelos si te mantienes despierta en cada uno de mis desvelos. Especies raras unidas al azar. La habitación giraba a nuestro alrededor. Si esto no es amor, el amor se tiene que parecer mucho a esto que siento. Amor, el dolor tendría que desaparecer en algún momento. Especies raras unidas al azar. La habitación giraba a nuestro alrededor. Si esto no es amor, se tiene que parecer mucho a esto que siento. Si esto es amor, el dolor tendría que desaparecer en algún momento.